Desde Sportivo América aquí en la ciudad de Rosario, estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde este mítico lugar para Del Plata, Rosario 107.5. ya estamos prontos a recibir la pelea de fondo. Le voy a dar la bienvenida y por supuesto la buenas noches a mi compañero de trabajo aquí en Sportivo América. ¿Cómo te da? Bienvenido, Luis Alberto Parfaceli. Buenas noches, amigos de Boxeo Planeta y por supuesto oyentes de la emisora, y a quienes a través de la autoridad de la misma, nos permiten esta primera transmisión de Oceanet. Estamos en la Copa América en una velada con una influencia bastante aceptable, donde se han dado cuatro combates, dando los resultados con el devenir de lo que tiene que ver con la transmisión. Está presente Poder de Promoción, con los altos fue el organizador de este evento, y la figura del boxeo femenino, la número uno, la licencia número uno, está de visita. La Marcela, la tigresa, para ver si está todo bien la comunicación. Adelante vos, Santiago. The draws called Haynes. Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Push it.

estamos ya por comenzar la pelea de título del mundo aquí en Sportivo América, en la que va a estar seguramente la Rosarina dando sus primeros en este gran combate que se viene. Ya está también la Aguirre, se prestan para hacer el... Muy bien, ya se perfila victoria la Leona Busto sobre el centro del cuadrilátero. Aguirre que intenta tomar como siempre la iniciativa del centro del ring. La vemos a Victoria Busto recotarse sobre las cuerdas, haciendo un trabajo de visteo en este momento sobre las cuerdas, dejando que trabaje Aguirre. Bien preparada Aguirre, se la nota muy aplomada a la boxeadora cordobesa. También lo hace Victoria la Leona Bustos, que ahora el toma bien de pleno Aguirre, que se ríe, sonríe, dice no fue nada, y sigue nuevamente en el centro del cuadrilátero la boxeadora cordobesa, que le tira los pies a Victoria Busto para tratar de desordenarla un poco, pero Victoria Busto está bien armada, trabajando de contra en este momento. Es la iniciativa de Aguirre, quien hace alguna que otra modificación. La vemos a la boxeadora cordobesa con una pequeña polladita roja, con un yorcito negro, y a Victoria Bustos la vemos con un yorcito rojo y blanco. Estamos transmitiendo este primer asalto de pelea de título del mundo aquí en el mítico Sportivo América. Ambos boxeadores están tomando su tiempo, están tratando de elaborar boxeo. Ahora sí. Aguirre está recuperada. Victoria Busto, que trabaja en la cuerda, en las cuerdas, y Aguirre intenta agarrar. Es el llamativo, sigue en boxeo, se la nota que está recuperada. Ahora sí, Victoria Busto trabajando bien con el mente de mano derecha. Ahora sí, boleado de mano derecha de Victoria Busto. Agarra una pequeña izquierda de Victoria Busto. La ve aplomada, bien concentrada en la pelea. Y sí, sabemos a la boxeadora Aguirre hacer una otra moriqueta, está en el remate. En este momento, Aguirre necesita esquivar los golpes de la Leona Rosarina Victoria. Victoria Busto, erra nuevamente en 1-2, la boxeadora Aguirre, la cordobesa, que sigue tratando de hacer desconcentrarla a Victoria Busto, pero no, Victoria está metida en pelea. No hay golpes en este momento. Victoria, que hace cintura a Victoria, se toma con una izquierda clarita al mentón. Nuevamente Aguirre, ahora es la boxeadora cordobesa quien se recuesta sobre las cuerdas, hace Victoria, cintura, levanta el hombro. Victoria Busto camina al ring, concentrada en lo suyo, sin desperdiciar golpes, tirando lo justo, pero bien. Ya se nos está por ir el primer asalto. Victoria Busto, que está en el rincón justamente de la cordobesa en la costa de se termina el primer asalto. Luis Parpateri, tu tarjeta y tu comentario. En esta primera vuelta hemos observado detenidamente la exposición boxística de ambas, e indudablemente está nerviosa la favorita, porque salió serena, salió potente, bien entrenada, y ese impacto que dio por tierra con la cordobesa la serenó aún más. No se ciega al hierro corto la conterránea, y este 18, que es la tarjeta de Boxeo Planeta para esta primera vuelta, es claro que es inobjetable, sorprendida. La cordobesa trata con alguna manera de desorientar a nuestra pista, pero no lo logra. Creemos que si se serena y trabaja de a media distancia, entrando y saliendo, Victoria justo esta pelea. Segundo afuera. Bueno, muy bien, amigos, estamos transmitiendo para Del Plata, ya entramos en la segunda vuelta de esta pelea de título del mundo en la categoría ligero, versión Federación Internacional de Boxeo. Ahora nuevamente la cobrita Aguirre, que toma el centro del cuadrilátero, la vemos a Victoria Bustos llamativamente trabajando de contra, y lo está haciendo bien, está midiendo sus golpes. La vemos a Aguirre tratando de hacer algún visteo, pero ahora sí marra una mano izquierda. Victoria Busto está trabajando bien con la mano derecha al cuerpo. Toma la baja Aguirre, se para el árbitro de turno, y nuevamente Victoria Busto está haciendo un buen trabajo al cuerpo, está trabajando con el 1-2 al cuerpo y ahora sigue trabajando de contra Victoria Busto, la deja que venga, ahora sí la Aguirre, que se ríe, dice que no, pero Victoria Busto se está haciendo lo mejor en estos primeros instantes del segundo asalto. Aguirre que trata de cambiar de guardia, ahora está parada como zurda, pero Victoria Busto se hace bien, está muy compacta, muy concentrada, trabajando muy bien con los golpes al cuerpo. Victoria Busto para sumar un poco la mano derecha, nuevamente camino al ring, bien con la izquierda del cuerpo. Ahora sí, tomó con una izquierda mal parada Aguirre, marra un boleado de mano derecha Aguirre, lo tiene sobre el rincón neutral a Victoria Bustos. Ahora están agarradas ambas boxeadoras en el centro del cuadrilátero, separa el árbitro de turno. Ahora sí, viene a la derecha de Victoria Bustos, baja la mano derecha la cobrita Aguirre. Ahora sí, un boleado de mano izquierda. Nuevamente Victoria Bustos está trabajando muy bien el cuerpo, me parece que eso va a dar. A partir de la mitad de la pelea hacia adelante, si es que logra la cobrita Aguirre sostenerse en el combate, está por acabar. ¡Ah! La tomó bien la Victoria Busto, pero no hubo cuenta. Llamativamente, Luis, ¿cómo que no hubo cuenta? Está mal parada, pero sacó la cobrita Aguirre. ¿Cómo lo tenés, Luisito? ¿Cómo está tu tarjeta? Mi tarjeta está en esta vuelta 19 para Victoria Bustos, 17 para la Rosarina. Simplemente estamos viendo a una Victoria Bustos totalmente cambiada para mejor de lo que es el anterior combate. Indudablemente está con los ojos bien abiertos, bien entrenada, hace cintura, boxea, que es lo que realmente tiene que hacer. ¿Dónde la compromete la cobrita? La cobrita quería contragolpear, pero ahora se ve la obligación de avanzar. Y se encuentra con que sale a la derecha, sale a la izquierda, se retira y no le da el recorrido correcto a la boxeadora. Cuando reza nuestra futbolista campeona del mundo, Victoria Bustos, está sentada, siempre relata la fianza. Así nos vamos por la tercera vuelta. ¿Lo tenés por ahí? Se llama Mario González. Mario González. El tercer hombre en el cuadrilátero, ¿eh? Ya nuevamente nos metemos en la tercera vuelta de este campeonato femenino de Federación Internacional de Boxeo, la categoría ligero. Rosalina Victoria Bustos está trabajando de contra en este momento, es lo que viene dando un buen resultado. Ahora sí, más rápido. Ella nuevamente la cabeza está muy desconcentrada en la vuelta. Y Victoria Bustos está trabajando bien. Ahora intenta realmente tomar el centro con el otro, la boxeadora Rosarina. Está tratando no tira golpes, si es que no le tiene la Victoria Bustos. Ahora con derecha al mentón, se va hacia adelante. Está tirando bien en apertura derecha. Ahora nuevamente la vemos a la cobrita Aguirre tratando de manejarse con el jab de mano derecha. La cobrita tratando de meterse ahí en la contra, pero Victoria Bustos está trabajando bien con los golpes al cuerpo. Ahora sí, con el jab de mano derecha de Victoria Bustos están las luchadoras agarradas. Por supuesto, Mario González la va a tratar de separar. Ahora sí, se han separado. Nuevamente, ahora sí llega bien con una izquierda Aguirre, que se mueve, está tratando de caminar. Llega Victoria. Ahora, nuevamente, Victoria Bustos le pega y llama la atención Mario González, pero la vemos a Victoria Bustos que amaga. Hace visteo, cintura, está muy bien de entrenamiento de Victoria Bustos, que la toma. La derecha está trabajando bien, está llegando bien la derecha de Victoria Bustos. En cualquier momento puede conmover a Aguirre, que ahora sí llega con un uppercut de mano izquierda. Terrible, de Victoria Bustos, que lo acusa muy bien, sin sentir el golpe. Ahora sí trata nuevamente de Victoria Bustos con la izquierda. Dos golpes al cuerpo de Victoria Bustos, bien tirados. Se nos van a dar, está yendo la tercera vuelta. Ahora sí llega con un cross de mano derecha a Aguirre. Encuentra nuevamente, ahora sí, ascendente de mano izquierda de Victoria. La tercera vuelta. Tu tarjeta y contrario al Luis Alberto Papacelli. Nueva vuelta favorable a Victoria Bustos. Quizás fue un margen un poco más estrecho que el anterior, pero indudablemente la cordobesa está desubicada. Le han cambiado a la boxeadora que tenía enfrente. Tiene repertorio, pero en el libreto hoy le está ganando Victoria Vicky Bustos. bien entrenada, y Marra demasiado, por dos motivos esenciales. Está nerviosa la cordobesa y defensivamente el trabajo es equipo. Bueno, yo tengo 30, 26 para la Rosarina, está cercana, 105, ¿quién narra? Damián Casino, por cierto, 75 de plata. Gracias a las autoridades de la emisora que nos permitieron hacer la transmisión, a Alberto Lutujo, de Don Santochi, por supuesto, al técnico de lujo que tenemos en los estudios, que nos logró poner entre las cuerdas para poder estar en el aire bien y como estamos en el... Ya nos metemos, Luisito, en la cuarta vuelta, ahora sí, la boxeadora cordobesa Natalia Vanessa del Valle Aguirre intenta meterla a Victoria Bustos con un jab de mano derecha, pero Victoria Bustos está trabajando bien armada, bien compactada, con cintura, está bien con los reflejos, llega bien con la derecha hacia el mentón de ahora Aguirre, Aguirre que camina sobre los laterales del cuadrilátero. Victoria Bustos que no llega con el jab de mano izquierda, intenta acercarse con el jab, ahora sí logra meter una mano más, dos golpes, Aguirre hacia la cuerda. Está muy desconcentrada Natalia Aguirre, se ríe, sonríe, todo lo contrario, está muy metida en la pelea, ahora sí, excelente, en pequeño golpe de cabeza llama la atención Mario González, nuevamente Victoria Gusto que está haciendo, armándose en guardia, tratando de meter nuevamente la puerta al coche que le dio choque de cabeza nuevamente, va muy erguida la boxeadora Aguirre, ahora nuevamente Victoria Bustos intenta meter una derecha al mentón que no llega, así llega con el tap de mano izquierda Victoria Bustos, se mete a la tercera Victoria Bustos, ahora sí se mete en el centro del cuadrilátero, mejor Victoria Bustos, la salida de Aguirre que trata de moverse, de cambiar de guardia para confundirlo a la boxeadora Rosarina, que sigue concentrada, baja la mano izquierda Victoria Bustos, caíto de Victoria Bustos, ahora se dice Victoria Bustos con el mismo 2 y está trabajando, las que arman guardias están agarradas, va a llamar atención ahí Mario González que la, dice que se separen, bueno, la boxeadora tiene ascendente de mano derecha, la boxeadora Aguirre, Victoria Bustos que sigue concentrada en pelea, está bien armada de guardia, nuevamente llega con la derecha al plexo y ya vemos a Aguirre nuevamente tratando de meterse en pelea, pero Vicky Bustos ahora la lleva sobre la cuerda que da justamente a la calle Guzmán, se nos está yendo la cuarta vuelta, es todo de Victoria Bustos hasta ahora, ahora llega nuevamente con la izquierda a la boca del estómago, está punto de Victorio, estamos transmitiendo aquí en el Deportivo América, pelea de título del mundo, Federación Internacional de Boxeo, por Del Plata Rosario 107.5, Luis Farmaceli, su tarjeta, su comentario. Esta tarjeta se la dejo a Santiago 7K, nuestro operador que nos pone en el aire. 10 por 9 para Bustos, 40-35 para la Rosarina, que sigue brillando como su comentaria. Brillando desde qué punto de vista, no una exposición de un cristal de oxígeno, pero sí, en el 1-2. En el movimiento de cintura, en la defensa, en decir, en cada cruce que acá mando yo, y mete las manos duras, picantes, esa que las tarjetas de los jurados marcan los puntos, va ganando bien Bustos. Bueno amigos, con una muy buena conferencia de público, estamos transmitiendo del plazo de uno, Luisito, relata la quinta vuelta, comentario, en el quinto asalto. Ahí está nuevamente la boxeadora aquí retomando el centro de la que fue casi toda la pelea, tratando de meter el jab de mano derecha a la boxeadora Natalia del Valle Aguirre. Vicky Bustos se recuerda, sale con un ascendente de mano derecha. Ahora están agarradas, se para Mario González. Vicky Bustos que está bien armadita en guardia, camina, va hacia los laterales, sale muy bien sobre cuerdas. Ahora amaga Vicky Bustos, hace visteo, un poquito con la cabeza. Ahora sí, izquierda, derecha, de Aguirre que no llega claro, sí mete Bustos, una descendente de mano derecha, la boca de estómago por dentro. Ahora está nuevamente Bustos, ahora sí se cruzan ambas boxeadoras. Bien, mejor con la derecha, ya se la busca, se viene Aguirre también a tratar de conectar ahí un golpe, pero no ha llegado claro, no han llegado los golpes de Aguirre. Es todo de Bustos, que la vemos bien preparada. Así sale sobre cuerda Victoria Bustos. Aguirre que intenta llegar con la mano izquierda que no llega, ahora están agarradas, se para Roldán, diminuto que está más. ¡Vamos, que no vaya más! ¡No vaya más! Barro de izquierda, se mete más con dos, que no se vuelve. Ahora sí, que no llegan de todo claro, pero normalmente la vemos a Piqui Bustos trabajando bien con el tap de mano izquierda. Ahora sí llega, clarita, clarita el tap de izquierda. Muy bien, Piqui Bustos. Ahora nuevamente la vemos a Piqui Bustos trabajar bien sobre el recorrido de los pies. La vemos salir bien sobre cuerdas, hace visteos. Ahora sí, Piqui Bustos está trabajando muy bien en defensa. Los tiempos y la distancia a Aguirre para poder conectar a Victoria Bustos. Ahora sí, un poquito de Bustos sobre la cara de la cordobesa, que intenta repugnar cuerdas. Dice que acusan un golpe en la nuca a la cordobesa, pero Piqui Bustos a la boca del estómago. Ahora están agarrados, se para Mario. Donde nos va a la quinta vuelta. Y yo le voy a pedir dos comentarios, como siempre, a mi compañero aquí hoy en Esportivo América, y por supuesto, de todo el recorrido de Boxeo Planeta a través de estos 162 ediciones. Vamos a tener la pelea de Luis Rosales. Esta vuelta, la quinta, 10 por 9 para Bustos. Esto no cambia, gana con claridad. Está muy, pero muy confundida la boxeadora cordobesa. Nos referimos a ella, a la sobrina. Y por supuesto, Piqui Bustos, como bien nos decía Enrique Sánchez, entrenó mentalmente tan concentrada en su trabajo. El 1-2 lo aplicó en esta cinco vueltas de manera contundente, clara para mantener la fiesta. Estamos en Deportivo América, aquí en Calle Tucumán, Argentina, del Plaza 07, con los segundos Santiago, si te case, la presencia estelar de la noche, la licencia número uno, afuera, en la Tigresa Agonía, en este espectáculo. ¡Segundo Bravo! Relata la sexta vuelta. En la sexta vuelta, y ahí me considera que llega a hacer un movimiento de pie. La pelea está llegando bien, pero está llegando la muchadora Aguirre, pero está llegando un golpe terrible, terrible. Ahora sí la vemos a Piqui Bustos que se mete en la corta, va a descargar más golpes, quiere terminar la pelea antes del tiempo. Ahí un cross de mano derecha. Ahora sí, Piqui Bustos va a llevar la cuarta cuerda. Mira, Piqui Bustos tratando. Ahora sí, la toma Bustos. Oleado de mano izquierda, Piqui Bustos. Esa es la mano de la noche. La izquierda de Piqui Bustos en swing. En cross también. Ha sido la mano de Piqui Bustos hasta ahora. Ahora sí, la tiene la mano de Bustos. Ahora Mario González. Piqui Bustos que intenta llegar con el brazo mano izquierda, ahora en este momento no llega. Ahora Piqui Bustos hace algún que otro visteo, cintura, sale sobre la cuerda. Ahora está sobre las cuerdas que dan a calle Tucumán, ascendente de mano izquierda y cross. De esta boxeadora cordobesa que llega en este momento. Piqui Bustos que nuevamente se guardia, intenta va a tratar de mirar un resultado que no llega en este momento. La segunda contra Bolqueta nuevamente. La boxeadora Aguirre de que no ha podido conectar a Piqui Bustos. Piqui Bustos en 1-2, clarito a la estómago y a Opus ahora en la fuerte. Aguirre, Opus Adultos, manejante bien con la izquierda, ahora sí llega la boxeadora ascendente de mano derecha, hace cambio de guardia para ver si puede a Piqui Bustos. Piqui Bustos se nos va la sexta salta, ahora sí llega. Otra vuelta a favor de Bustos, obviamente tiene 9 a favor de Bustos. Quiero señalar algo que me parece importante. Bustos sale del repertorio a pesar de que la orquesta hace todos los movimientos raros, casi, digamos, poco estrambóticos, que hace la cordobesa para ver si la desconcentra. Muy buena la presunción de mi narrador, de mi amigo, de mi compañero, sobre la mano izquierda se está sustentando la victoria inobjetable de Bustos. Sigo insistiendo. No pensaba que Bustos era tan bien esta noche y que la cubrita, me parece que tiene demasiada confianza, demasiada confiada. Esto es claro, va ganando, por supuesto, el equipo de Federación Internacional de Boxeo Nuestra Conterránea. Saludamos enormemente a la audiencia del Pie Federación Planeta, que se vio que la primera entrenó como usted, Victoria, usted. Bueno, amigos, transmitiendo para la 105, última vuelta. Aquí desde Deportivo América, ahora sí, Ricky Busto va a tratar de soltarse un poquito más, seguramente para otorgar y darle algo más a su público que lo está tratando de llevar. Nuevamente Ricky Busto está tratando de meterse ya más en la corta distancia para poder tratar de terminar la pelea antes del límite. Seguramente ahora sí queda parada nuevamente Aguirre esperando a lo que hace Ricky Bustos. Seguramente que Ricky Bustos va a tener que buscar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, había agua y ya lo vemos a Mario Bustos, Ricky Bustos, producto de ir a buscar un poquito más de la pelea en la costa. Ahora va a buscar la pelea de la cantera de Hugo. Señor, va a ir hasta el fondo de mano de la no llega a 20 minutos, se agarra a Aguirre, producto de que no puede llegar, pero ahora quiere dejar que se venga en la corta distancia a Bustos, que seguramente va a intentar buscarla y el mejor de la vida de ahora sí el 1-2 es un montón, pero el salto es el tomo de Aguirre, que ahora se viene un poquito más tratando de llegar con el ascendente de mano derecha. Se para Mario González, empieza la boxeadora, se viene un poquito más tarde. Hay un pequeño golpe de cabeza, empieza la boxeadora por cabeza. Bustos sigue en los suyo concentrada, ahora sí con un poquito la guardia más adulta que queda nuevamente en este lado de mano derecha. Bustos, ahora sí cariando a su segunda visteo, deja una mano. Y es un gran combate, me parece, le voy a pedir el comentario al hombre que sabe mucho de boxeo planeta, que es Ripper Paceli. ¿Cómo lo tenés, Luisito? Muy bueno, porque ganó 10 más, una vuelta. Pareció en el primer minuto de esta vuelta como que la cordobesa revertía en algo, que no es un trámite más favorable a muchos. Pero emparejó la historia, emparejó con esfuerzo, pero también con interés, con comprensión. En este combate, si puede salir a ganador y no que estable hasta el momento, se llama victoria. Justo retiene el tijero FIFA hasta el momento, que quedan 3 vueltas. Si no se pone nerviosa, si sigue haciendo lo que hasta ahora ha planteado en el combate, esto se queda en casa. Relata Damián Castillo, la octava vuelta. Una gran preparación. Ahora va a tener que ir a Aguirre a buscar la pelea porque le ha ido mucho en los puntos. Vicky Bustos, como lo decía y lo comentaba, va a tratar de buscar más caliente a la derecha. Ahora nuevamente la le quiere dar ese al público de su ciudad, que la clase llega bien clarito también, Aguirre con el 1-2, nuevamente la tendencia de mano derecha de Aguirre, y Aguirre ahora está, se agarra, se para Mario, ahora sí, 1-2, llega bien a la izquierda, nuevamente, ahora sí ya vamos a Victoria Bustos, que se toma un respiro, se arman guardias, se concentra nuevamente, trata de salir, está fuera de distancia en este instante, ahora sí queda ahí con la derecha de Vicky Bustos, ahora están agarrados en el cuadrante, se para el tercer hombre, el cuadrante llega bien con la izquierda, Vicky Bustos, dice en la mano, dice en el rincón, ascendente de mano derecha de la cobrita Aguirre, que no ha hecho mucho en esta noche, descargar los golpes, ahora sí, para los González, Aguirre está totalmente fuera de la concentrada, vamos a ver que te intenta, el 1-2, trata de meter el jab de mano derecha Aguirre, que no llega, un punto, que con el jab, derecha, izquierda, derecha, espera para González. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡ esta gran pelea de la campeona del mundo y que se pasó a Rosario, Victoria La Leona Bustos. Martínez, el músico, el tiempo para Bustos, con dos pasajes donde pareció que la comunidad 81 avispadas, tenemos ya el posible deporte de adquisición. Usted podrá observar en alguna tarjeta cuando llega a la FIFA, que le cortó 4 o 5 puntos. Yo voy marcando de a uno, me parece que el Victoria con los puntos está ganando de manera tan obligada que solamente el milagro de una mano puede quitarle el título. Excelente la presentación, excelente la narración de mi compañero Damián Casino, y por supuesto, no tenemos que dejar de agradecer que usted está del otro lado siguiendo Boxeo Planeta, simplemente bajo el sonido de la televisión, y ya cuando se ve la gente que hizo primero la imagen, pero el Boxeo tiene que ganar. Un abrazo para Roby Cove, el corresponsal en Buenos Aires, que siempre se mantiene informado. Ya nos metemos en este noveno episodio de la ciudad, aquí en la ciudad, que estamos haciendo. Ahora sí. Ahora Aguirre, que se va a tener que hacer un poco más, seguramente va a tratar de buscar un mercado, porque sabe que la pérdida física ya se le ha ido, ya se terminó la pelea, por cierto, para la comunista Aguirre, que va a ir a su casa de usarla en la mano salvadora, pero bien, incluso está bien armada, se cintura, viste, la bien, muy bien preparada. Físicamente, a Victoria Bustos está muy decidida, sabiendo lo que tiene que hacer con el repertorio a la izquierda ahora nuevamente de Victoria Bustos, la revista que está incluida de la pelea ahora, la mano derecha de Bustos, que llega clarito, clarito, ahora que para González, Vicky Bustos que agarra un boleado de mano derecha, bien ganado, llega así ahora la izquierda, y con su salida, llegó bien con la derecha también de cruzada Aguirre, tiró dos golpes, llegaron los más clarizos, y va a ir el Aguirre tira dos golpes y marra, y ahora sí llega bien en la izquierda Aguirre, Vicky Bustos se está tomando pequeño en este momento, y en el salto seguramente no quiere tomar riesgos, y está agarrado bastante y como se va a salir a buscar a la cita preparando la gente para dejar buena vista, buena paz, buena vuelta Servicio América, el círculo del mundo, Federación Internacional de Boxeo, categoría ligero, le voy a salir el comentario acá al hombre de Boxeo Planeta, mi compañero Luis Formosa, mucho pero la única vuelta par de manos realmente importantes por la velocidad, la potencia y la posición, le permitió ganar la vuelta a Aguirre. 10 por 9 para esta, 89 para Bustos, 81 para la cordobesa. Me da la sensación de que si se ponen en la corta distancia, a mí que no se conviene. Hoy, en estos momentos, en la última vuelta, bailar y dejar que los dos puntos pasen para que se consolide un triunfo, reitero, estable, claro, a partir de una buena preparación física, y le diría que el aspecto que está en alto nivel. También Casino, relajado, por detalle, I'm Realmente tuvo esa desgracia de cabezazo en el último segundo. Decía vos, ha sido todo de Victoria Bustos, ha desplegado un gran boxeo, la concentrada desde lo técnico, ajustando bien los tiempos, haciendo cintura, caminando, saliendo sobre los laterales, no ha aumentado tanto de peso, eso también le permitió estar un poquito más suelta, a trabajar mucho más con este jab de la izquierda, que le permite llevar el control de la pelea. Seguramente los jurados van a otorgar la tarjeta a favor de la campeona del mundo, de la Federación de Boxeo Victoria Bustos. Ya estamos pronto a que los jurados den cada una de las tarjetas. Me parece que... ¡Cuatro! ¡Señor Andrea! ¡Sí, señor! ¡Vamos a perderme! 98 puntos justos, 92 puntos a R. Tarjeta del señor Gustavo Pagarelli, 96 puntos justos, 93 puntos a R. Tarjeta del señor Néstor Camino, 99 puntos justos, 90 puntos a R. Thank you. Italia, la canción por el mundo, y aquí para la Italia, la canción de la canción, la la chica Aguirre, pero Victoria Augusto definió encarecidamente a su promotor, a Pedrito Dáquila, a Ubaldo Rivero, que le diera la posibilidad de combatir en una tercera oportunidad con la opción que le había ganado, sí, con dos oportunidades, Natalia Vanessa del Valle Aguirre. No apareció la boxeadora cordobesa esta noche, no estuvo a la altura de una pelea de Victoria Augusto. Realmente sabemos desde lo tipo, desde lo estético, que no algo acorde a la idea de que no se puede la localidad por el tipo de la gente también es un sabemos que el pueblo adulto es su querida la baja también, por supuesto, ya lo tenemos aquí a Victoria Augusto, que se va a poner los auriculares, vamos a acercar el micrófono ya lo tenemos aquí en el aire. Bueno, Victoria, un gran combate, thank you. Argentina. Capo, yo digo que hoy la venganza tuya fue maravillosa. Bueno, dejaré para nosotros equipos nada más y nada menos en una noche donde el boxeo que estuvo presente ahí arriba. ¿Te acuerdas? Y delante de la iglesia número uno, no te lo olvides nunca, Martín la iglesia. Delante de ella, un lujo te dice, pero me parece que la gente también en ese sentido se lo va a hacer sentir porque se fluye esa adrenalina y bueno, realmente felicitarte por eso también, ¿no? No quiero que te olvides que cuando llegan a boxeoplaneta.blogspot.com menos el esperanto en el punto entero de en todos los idiomas, que es lo que pasa contigo. Bueno, muchas gracias, gracias de corazón. Gracias. Igualmente, gracias por tu corazón. Ha sido Vicky Mucho y le agradecemos el espacio por Boxeo Planeta. Soledad Santochi, a toda la muchachada y por supuesto a la programación excelente que tiene Del Plata, y estamos todavía en el aire, le digo que la venganza será terrible, Alejandro Dolina, y que el fin de semana el deporte brilla el Del Plata 105. Nos vamos a estudios centrales con una pausa y ya regresamos para el cierre de Deportivo América. Adelante vos, en Santiago. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-8900. De Boxeo Planeta, estamos cerrando esta edición 162 de Deportivo América con Victoria Bustos, con todo lo que ha acontecido esta noche aquí en este mítico lugar. Ha resuelto bien su defensa de título del mundo en la categoría ligero, Victoria La Leona Bustos, gran combate, hemos tenido una gran jornada, amigo. Hemos tenido también la inmensa suerte de que Vicky accediera a los micrófonos de la 165. Y por supuesto que esta primera emisión en museo no es como el fútbol, es un poquito más complicado, los recintos son muy cerrados, no siempre podemos contactarnos con la gente de sonido, que se nos mete realmente en los micrófonos, pero la capacidad enorme de Santiago Sotecante hizo para buscar todo lo posible para que usted escuchara lo mejor que se pudiera el relato, la narración de Damián Casino, y me dice Santiago que se escuchó muy bien, un poco más nítido a Victoria Vicky. Bueno, decimos que en este Deportivo América se ya están desmantelando todo lo que tiene que ver con el escenario, se están retirando las figuras, y por supuesto, lo que viene la venganza será terrible con Alejandro Lodina, y lo que tenemos hoy es una emoción muy grande, porque hemos hecho un esfuerzo para una emisora que vale la pena y que nos da todo. Sí, por supuesto, Luis, hemos hecho nuestra primera transmisión desde el Plaza Rosario, 575, le agradezco a Santi Sitecase de toda la predisposición, lo hemos hecho de la mejor manera, seguramente van a venir mejores transmisiones, vamos a juntar de técnico algunas cositas, pero bueno, ya seguramente en los sucesivos transmisiones vamos a estar haciendo lo mejor. Acá lo tenemos a Benito Dáquila, que con dos palabras para cerrar la transmisión de Boxeo Planeta. Acercarse dos palabritas, Federico Dáquila. Quiero que me cuentes, ¿me escuchas, Federico? Realmente, en dos palabritas, estamos cerrando ya. Hemos visto a una Victoria Bustos diferente. Obvio. Ha resuelto esta defensa del título del mundo de manera contundente. Sin dejar ninguna duda. Ella te lo había pedido a vos encarecidamente esta tercera pelea. Y me parece que Pedro que ha ganado rotundamente. Rotundamente, la vemos. Es muy bien. Rotundamente, muy bien. O sea, hizo la pelea que tenía que hacer. Esta es campeona, quien tenía que venir a buscar la pelea en la cobrita. Y bueno. Realmente el fallo fue unánime, o sea, no se puede decir nada, la gente muy contenta, la chica con la codita tiene una muy buena bolsa, pero bueno, yo creo que a la hora de la verdad, ayudamos a bien. ¿Quién te viene para Vicky ahora de ahora en adelante? La Vicky, bueno, vamos a ver, puede haber algo en el exterior, bien, como bien. No vos un contrato probablemente con la mano, vamos con él, sí, por 5 años tenemos ahí. Bueno, yo lo que quiero es redondear con esto. Gracias porque este ha sido un espectáculo de jerarquía. Gracias por la deferencia, por la atención. Si no hay una organización medianamente como la gente del otro lado, vos sabés que la gente no responde. Pero gracias, Pedro. No, chico, gracias Pedro, por la calidez gracias por el lugar donde estuvimos y porque los boxeadores cuando están en Rosario son el mejor planeta. Y vos sos uno de los felices responsables de que eso sea. Bueno, Luis, yo te agradezco a vos también, chicos, Damián, así que realmente ustedes jerarquizan el deporte lo mucho, así que como ustedes realmente colaboran conmigo haciendo la difusión de las peleas, bueno, a mí me gusta la recíproca, que ustedes también, que laburen tranquilos, sin ningún problema, y bueno, tratar de solucionar de lo que podemos todos. Bueno, muy bien, y cuando quieras metete en el blog porque ahí va a estar todo lo sucedido. Che, buenísimo lo de Marcelo, la tienes a mucha gente. Vamos a ver, te agradezco mucho. A nivel nacional. En nombre de 107.5 Radio del Plata, te agradezco. En Narváez. No, me digas. ¿Qué te está esperando? No, escucha. Omar Andrés Narváez, en Rosario. No. A ver. ¿Villa María? Villa María. Vamos a Villa María. Pero gracias por la primicia. Esa organización es muy bueno. Ahí estamos. Sí, sí. Bueno, el señor Pedro Dáquila. Gracias por todo. Y nos vamos ya con esta edición 162 de Boxeo Planeta. Gracias por todo. Nos vamos a estudios. Abrazo de box para todos. Abrazo. Lo que viene, la venganza será terrible.